mueve como la batidora. Dale el meneo, mami. Me gusta todo tu cuerpo. Dale el meneo, mami. Ella sí sabe menearlo. Dale el meneo, mami. Se mueve como una batidora. Dale el meneo, mami. Porque tú conmigo vas a menearlo. Vas a meñarlo.